Aquí estamos un mes más tarde en la 107.3 de la FM de Oviedo y lugares aledaños, es decir, en Radio Cuca, la radio libre de Oviedo. Y esto es Días de Destrucción, tu programa de punk cada día menos favorito. Y bueno, acabamos de comenzar hoy con los Television Personalities, una banda vieja inglesa de finales de los 70, que tuvo bien sacar este 7 pulgadas que acabamos de poner en el año 78. Y que el título del disco es Where is Bill Grundy Being Now, que para quien no lo sepa, Bill Grundy era pues un presentador de la televisión inglesa, y más concretamente ese presentador que presentaba el programa en el que salieron los Sex Pistols, el mítico programa del escándalo, y que creo recordar que tras aquel escándalo pues el programa se fue a la mierda. Y bueno, pues parece que un año más tarde nadie sabía nada de Bill Grundy, y aquí preguntaban a modo de mofa estos Television Personalities en su disco Where is Bill Grundy Now, que también es una de las canciones del disco, pero en este caso acabamos de abrir con la primera, que se titula concretamente Part-Time Punks, y que pues es una especie de crítica así con un tono un poco de broma a esos punks poser que tanto abundaban allá por el 77 y 78 y que desgraciadamente tanto abundan hoy en día también. Y bueno, habla un poco de los punks que se disfrazaban, bueno, punks o como lo queramos llamar, de las personas que se disfrazaban para ir a ver a conciertos de Sioux y pagaban bastante pasta para ir a ver a los Clash, y también dice como que bailaban pocos delante del espejo de su casa, pero cuando no estaba su mamá en casa, y bueno, para que ilustrar un poco de lo que va la letra. Y bueno, pues este disco también parece que tiene bastante aceptación en entornos un poco más indie y tal, y ha sido reeditado pues un buen puñado de veces, y aún así pues las últimas reediciones, que son pues de 2012 o una cosa así, ya se venden bastante caras. O sea que es un disco ahí cotizado en el asqueroso mercado de los discos. Y bueno, hoy tenemos un programa creo que bastante variado en cuanto a las bandas que vamos a poner, por lo menos, y unos cuantos fanzines que reseñar, como viene siendo habitual. Y bueno, pues que los amantes del hardcore no se dejen engañar por el sonido de esa primera canción, que a mí me parece jodidamente buena, pero que bueno, que también vamos a traer hoy buen hardcore sucio y crudo, como es el caso de la siguiente banda. Vamos a poner ahora a los SOWAT, una banda japonesa de mediados de los 80, que hacían un hardcore crudo, agresivo y una pura infección sónica que yo al menos cuando pongo el disco no puedo parar, y si estoy sentado en una silla tengo que levantarme y rasgarme mis vestiduras, porque el sonido que emiten es jodidamente agresivo y dan ganas de reventar todo lo que hay a tu alrededor cuando So What comienzan a sonar. Sobre esta banda no tengo pues muchos datos, pero sí sé que pues este disco, el Injustice, que es el que vamos a poner ahora, salió en el año 85 y que en su día fue un flexi de 8 pulgadas, pero esto que tengo aquí es una reedición en un 7 pulgadas y hecha pues de manera pirata, con las referencias de la matriz tachadas y demás. Y bueno, al menos el chaval que editó esto tuvo bien mantener el tamaño original de la carpeta, aunque el disco sea más pequeño, o sea que la carpeta es de 8 pulgadas. Y bueno, parece que, joder, en Japón, durante los 80, casi todos los buenos discos de hardcore están editados en flexis. Yo qué sé, por ejemplo, muchas de las bandas de sucias de Kyushu editaban sus discos en flexis también, que es un formato, pues entonces era el formato más barato que había para editar, y que, joder, que Japón pues era y es uno de los países más desarrollados donde más pasta se manejaba, como puede ser, por ejemplo, también en el caso de los Estados Unidos, que al contrario, las tiradas eran como mucho más grandes y había bastantes sellos y editaban ahí los discos como más profesionalmente. Y sin embargo, pues en Japón parece eso, que los discos se hacían en tiradas más limitadas y en los formatos más baratos posibles. Yo creo que esto puede deberse a que el punk es a día de hoy y era entonces algo muy marginal dentro de la recta sociedad japonesa. Y bueno, algo bastante extraño también. Y bueno, pues sin más dilación vamos a escuchar la canción que abre la cara B de este pirata que tengo entre mis manos y que se llama White Kid Violent Rage y que es un jodido temazo, un jodido melocotonazo de miedo. Ahí os dejo con él. Joder, casi nada. Menuda infección sónica que emiten estos cabrones. Y bueno, vamos ahora a escuchar un poco de anarcopunk del Reino Unido, del que se hacía en los años 80. Y vamos a poner a los Epileptics, pues una banda que quizás no sea muy conocida, pero es una banda predecesora de los Aflux Spring Indians, que sí que yo creo que son bastante más conocidos. Y bueno, que también vamos a ponernos justo después de que pinchemos a los Epileptics. Pero bueno, decir que los Epileptics pues sacaron un par de buenos singles, sobre todo este primero que vamos a poner. y que se llama 1970, que fue editado primeramente en el año 79, pero que también lo reeditaron los 2 años posteriores. Yo tengo aquí una edición del año 81, que fue editado pues por el sello Spielberg Records, que joder, vaya buen nombre para un sello de discos punk, Patada Araña Discos, y que bueno, que es un sello que llevaban a cabo pues la gente de Afluxus Prindias y bueno, por aquel entonces de los Epileptics. En este primer disco, pues lo que os vais a encontrar aquí son eso, a la gente de Afluxus of Pin Indians con Penny Rimbaud de los Clash tocando la batería, que sí que le da un toque muy crash en esta canción que vamos a poner, y bueno, pues que es un jodido temazo y que lo voy a poner ya, que se llama 1970, Were Made in Hong Kong. Así que hoy os dejo con los Epileptics. Ahí teníamos a los Epileptics. Y bueno, como dije, seguimos ahora pues con la misma onda de narco puro inglés y encima con la misma gente. Bueno, Spielberg Records, el sello que llevaba esta gente, pues fue responsable de buenas ediciones de la narco puro inglés, de buenísimas bandas como Amebius, Antisect, Subhumans o los grandes de System. Y bueno, pues ahora el disco que vamos a poner de los Afluxus Prin Indias no es una edición de Spielberg Records, es una edición de Grand Records, también, si no grande, grandísimo responsable de las ediciones de la Narco Puro Inglés, el sello que llevaba la gente de Crash. Y bueno, vamos a poner concretamente el disco de el Neo Smell, que es su primer disco, este 7 pulgadas, y para mí el mejor. También es muy bueno el LP que sacaron después, pero este para mí es el mejor disco. Vamos a poner la cara A, que es básicamente un corte con. O sea, una. Vienen como tres canciones, por decirlo de alguna manera, aunque realmente la canción es una, en un mismo corte. Lo primero es como una especie de introducción, luego viene la canción y luego una especie de poema. Y como estaba muy bien todo junto, además, y sería también difícil de cortarlo, vamos a poner todo junto. El orden es Neo Smell, Two Disasters y Poem. Y bueno, decir de la canción de Two Disasters, pues que habla como dice el título, Two Disasters, quiere decir como desastres televisivos, ya que Two, si no me equivoco, pues es una manera coloquial que tienen los ingleses de llamar a la televisión, por eso del tubo de rayo catódico que llevaba las viejas televisiones dentro. Y habla un poco de los desastres televisados y del morbo que tiene un poco la gente a ver desastres ajenos y que joder, que es algo que está muy a la orden del día. Ahora también con los teléfonos móviles, la gente se envía imágenes de peleas o de gente desangrándose y demás asquerosidades como si fuera algo divertido. Aquí, pues concretamente en Avilés, pues recuerdo que hace meses atrás hubo un tiroteo de gitanos y uno de ellos murió y se le veía como el cerebro o algo así. La gente andaban como idiotas enviándose fotos del cerebro, de trozos de cerebro a los teléfonos móviles como si fuera algo gracioso y divertido. Y bueno, hace poco también creo que a un chaval le arrancaron un cacho de cara de un mordisco y estaban ahí todos enviándose las fotos como algo de lo que reírse. Aunque bueno, supongo que la canción de Aflusos Spring Indian se referirá a desastres más grandes quizás y eso, pero habla un poco de eso, del morbo de que tiene la gente, los accidentes y los desastres y demás. Así que os dejo con estos tres temas en un solo corte y después volvemos con más hardcore y mundo. Smell the new smell travelling through the air. Aye, I can, lad. It's a coming from over there. Over the hills, down in the valley, there's no buildings there. There's a nuclear power dump site. Someone doesn't care. Parliament says it's safe. But why not bury it there? We'll be right back. chess as the sky did turn to night. I shield my eyes and hide from the bright of day and cast a stone deep into the field of man and hide in shame. And lo, the flag raised in vain, and close my mind to this lost day and shield my body with ferns of grey and ask no more of life unsaved and smile no more and lay here scathed. Become the tombstone of my grave. Joder, qué grande que era el anarcopunk inglés. Tengo que decir que estos días atrás he estado escuchando viejos programas de días de instrucción de este programa y joder, que me he reído bastante escuchando las gilipolleces que decíamos ahora, pues eso, 4 o 5 años atrás en el tiempo. Y las constantes paridas y absurdideces que decía el señor Pelardo. Que a ver si algún día convenzo a Pobre para venirse al programa conmigo y a ver si conseguimos hacer, aunque sea una entrevista telefónica a Pelardo, ya que está muy desconectado del mundo del punk y mucho más del mundo de la anarquía en estos tiempos que corren, pero que joder, que estaría muy bien recordar viejos tiempos un día. Pero bueno, ahora vamos a poner una banda actual y estoy hablando de Demonios Salvajes y vamos a poner el casete que ha salido pues como mucho hace un par de meses atrás. Es una banda de Barcelona, de la fructífera Barcelona, que no para de darnos bandas bastante buenas, casi todas, una tras otra. Y bueno, pues Demonios Salvajes es una banda pues que se formó hará cosa como de un año o algo así, en Barcelona, por diversos individuos de diferentes partes del mundo, y han tenido a bien sacar este casete hace poco, que fue editado por Sangre Azul, que es su primera edición, y son dos mallorquines que tocan en buenas bandas, y que no sé si están afincados en Barcelona, creo que sí, pero si no es así, por allí se dejan ver muy a menudo. Y bueno, pues Demonios Salvajes es una banda formada por gente de Fracaso y de otras bandas pues que se han formado a posterior de Demonios Salvajes, como puede ser Pena Máxima, y desconozco si el resto de componentes tocaban en otras bandas anteriormente o ahora. Hay gente de Italia, de Venezuela, de México y de Mallorca. O sea que, como podéis ver, cada uno de una punta. Y bueno, pues que menos a la batería, al resto sí que los he conocido en mis escapadas a Barcelona. Y bueno, concretamente sobre todo al bajista, que era quien también tocaba las cuerdas gordas en Fracaso. Y ahora pues lo hace aquí también. Y bueno, pues vamos a poner la segunda canción de esta cinta, que se llama... de la cara A, y que se llama Vida Macabra. Decir que la música que hacen es bastante cruda, a su mayoría son canciones de hardcore a medio tiempo, y las letras pues también son bastante crudas. Creo que intentan reflejar generalmente pues la miseria, la violencia entre los humanos, y tanto en las guerras como en las calles de nuestras ciudades, y sobre todo igual de otras ciudades como sucede en países de Sudamérica, ya que aquí hay pues miembros de México y Venezuela, como he dicho, que han sufrido la violencia en las calles de sus respectivas ciudades, y bueno, pues un poco eso, la asquerosidad en la que se ha convertido el hombre. A mí por lo menos eso me representa bastantes de las letras. Esta que vamos a poner se llama Vida Macabra y bueno, pues sí que estaban escritas así de manera un poco rara las letras, cosa que me gusta también mucho, y no sé si esto es porque simplemente el cantante o quien las escriba los escribe así o porque es mexicano y tiene esta manera de expresarse. Pues eso, Vida Macabra, Macabra Vida, ahí os dejo con Demonios Salvajes. Sería aquí, y sería allá. Mira cómo no puede volver. Tampoco tiene. joder, y macabras son nuestras vidas, como dicen ahí los demonios salvajes, en este mundo asqueroso de miseria, de miedo, de control, y en el que vivimos sometidos al aislamiento y a la agresión constante. Y joder, vamos a desempolvar ya mismo el disco de Sidey de Destrucción, y aunque vamos a hablar de él, quiero poner ya directamente la canción de No a la Policía, de los Destrucción, y dedicársela a todos esos cochinos policías que a tanta gente están torturando y deteniendo en estos días de revueltas y protestas en las calles, y que joder, que no son más que putas marionetas, y que a pesar de ser piezas de las que pues los poderosos también se aprovechan, esos poderosos que nos someten, pues que en vez de rebelarse deciden ser pues fieles a sus amos y mantener este mundo de mierda en el que vivimos. Y que joder, que no a la policía, como decían los Destrucción, y que también, como decían los Destrucción, lleno de mierda está su cerebro, y que sus uniformes solo envuelven puta mierda. Joder, esto es increíble. Y bueno, como dije, vamos a hablar de los Destrucción y también de Sida, porque vamos a poner a más bandas y vamos a hablar de este disco, que es un pedazo de disco de la hostia, y que pues que el tiempo yo creo que ha colocado este disco en algo, lo ha convertido en algo mítico ya. Hace ya pues unos 12 años o así que se editó esto, y que joder, pues de este rollo de bandas, de beat y hardcore así, pues bastante cutre, yo creo que es el mejor disco que hay. De hecho, me atrevería a decir que si solo me pudiera quedar con un disco, creo que me quedaría con el disco de Sida y de Destrucción, porque es increíble y es lo mejor del mundo. Pues decir de los Destrucción, pues así como de los Sida también, que eran de Arnedo, y bueno, pues en el caso de los Destrucción eran cuatro personas y no tenían bajista, tocaban dos guitarras, una voz y una buena batería haciendo de beat. Y que joder, es que es increíble el disco, tanto en el sonido, ya que ambas caras se grabaron pues en el 99 y pues más o menos en las mismas sesiones en Bilbao, en los estudios Antitoxic, con el bueno del Crescu a los mandos, que joder, no sé si era consciente de lo que estaba haciendo y de cómo estaba grabando esto, porque le quedó de puta madre y consiguió un disco de la hostia. Y bueno, pues las portadas también son increíbles, son dos dibujos muy crudos. En el caso de la de Sida, un dibujo un poco más elaborado, pero con una calavera con Spice jodidamente fea. Bueno, no sé por qué hablar de ella, porque supongo que ya todos la conoceréis, pero bueno. Y en el caso de la de Destrucción, pues donde salió un horroroso Pun cantando agresivamente y echando por la boca, pues no sé si son babas o sangre. Y bueno, decir como dato friki de esta portada de Destrucción que parece que la dibujó pues uno de, no sé si alguno de los guitarras o el cantante, que pues quienes conozcan al que tocaba la batería en Destrucción saben que es un buen dibujante, al menos para mí, y pero bueno, en este caso la hizo uno de los otros de la banda, pero parece que no sabía hacer pues el dedo que sale aquí dibujado bien, y bueno, pues parece que todo el dibujo es de un miembro de la banda, pero que el dedo, y si te fijas se nota un poco, está hecho por el batería, que sí que sabía dibujar mejor. Y bueno, que consiguieron una portada de la hostia, de lo más crudo que hay, y que a priori puede parecer muy fea, porque el dibujo es muy feo, pero eso la convierte en algo jodidamente increíble, la cutreza que desprende la portada de los Destrucción. Y bueno, pues vamos a poner, ya que estamos, porque si uno pone este, si uno saca este disco de su estantería, tiene que poner ambas caras, porque tanto los Instrucción como los Sida son jodidamente buenos. Yo no sabría con cuál de los dos quedarme. Y bueno, pues vamos a poner a Sida. Y bueno, decir que Sida realmente, pues aquí no está grabada por la formación original, salvo su batería, que aquí toca la batería y canta, y creo que también lo hacía durante gran parte de la historia de la banda en directo, lo de cantar, pero no tocaba aquí ya el guitarra original, ya que la banda parece que ya se había disuelto cuando consiguieron grabar esto. Y bueno, pues eso, que no consiguieron grabar con el Ricardo la guitarra, que era el guitarra original. Parece que intentaron grabar durante varias veces, pero que no llegaron a ponerse de acuerdo para quedar, algo así, y pues la grabación no se dio con la banda original. De hecho, de la banda original, pues creo que solamente se puede escuchar un ensayo grabado así bastante cutre y una buena canción grabada en un cuatro pistas, pero también de manera cutre, pero que es un jodido temazo. Y que ya ha sonado aquí en programas antiguos, la canción Ruina, me parece. Bueno, el caso es que aquí quien se encargó de manejar la guitarra fue Raúl, uno de los guitarras de Destrucción. Y bueno, pues ya que tenemos aquí el disco de Sida, todas las canciones son jodidamente buenas, pero vamos a poner Fuera Comunistas para dedicársela a todos esos asquerosos comunistas que defienden sucias dictaduras y que van por ahí imponiendo sus asquerosas ideas que durante la historia se han intentado aprovechar de los anarquistas en las situaciones en las que les convenía para luego asesinarlos, y quien se sienta ofendido por esta canción y por estas palabras, pues que piense en casos como Kronstadt, como la Guerra Civil Española, sin ir más lejos, o como Ucrania en el año 34, donde los sucios comunistas asesinaron a obreros y a personas que estaban luchando pues por algo mejor, y que piense también en asquerosos dictadores como los que tuvo la URSS. Y bueno, pues vamos a poner ahora este himno anarquista contra los sucios comunistas, y ahí os dejamos con SIDA. Fuera sucios y asquerosos comunistas, me cago en Dios. Y bueno, decir que esta canción es bastante polémica y que ha creado ahí unos cuantos episodios de violencia por parte de gente que no acepta esta letra en algunos conciertos que tocaba gente que versionaba esta canción y que han ido algunos ahí a intentar boicotear o reventar el concierto, y que yo creo que con esas sucias actitudes que tienen no hacen más que da la razón a lo que dice esta letra. Bueno, y ahora nos vamos a Finlandia con algo distinto y actual. No vamos a poner hardcore finlandés del que suele sonar aquí, pues de manera más habitual. Vamos a poner una banda actual que son los Pertti Kurikan Nimipa Ibat. Ya me cuesta bastante pronunciarlo. Pertti Kurikan Nimipa Ibat. Que es una banda pues formada por gente que tiene discapacidad intelectual. De hecho, el batería pues parece que tiene síndrome de Down, y el resto pues son discapacitados. Y bueno, es una banda que se está dando bastante a conocer últimamente, y que hay además un documental de ellos bueno, pues colgado por la red, en el YouTube, por ejemplo, está, y que se llama Punk Síndrome. Bueno, evidentemente hablaban en finlandés, pero está subtitulado al inglés, para quien tenga la suerte de entenderlo, que no es mi caso, salvo salvo pequeñas cosas. Y bueno, pues me resulta bastante curioso el hecho de que esta banda esté formada por gente con discapacidad y que no sé lo que pueda haber detrás de todo esto, pero que, joder, en principio parece una iniciativa ahí de puta madre por parte de esta gente y que es algo también que creo que tiene bueno el punk, que todos cabemos en el joder y que está al alcance de todos por su sencillez y por no requerir pues grandes habilidades. Gente como yo también puede tocar en bandas o gente que sí que sabe tocar también puede hacer una banda punk. No hay requisito indispensable. Y pues bueno, pues lo que tengo aquí es una cinta que recopila, me parece que los tres primeros singles que sacó esta gente. Ahora tienen, no sé si otro single o otro LP. Y que está muy bien. Lo que voy a poner es la primera canción, que es la que abre también el primer single. Y que es una macarrada de la hostia. Como el sonido que tiene este grupo. A mí me suena muy macarra. Y me encanta. Me gusta mucho cómo suena. Pues me dijo también gente que los vio por ahí tocando por Londres, que parece que estuvieron muy girando, que era increíble verlos en directo y que se dejaban la piel en ello, que ponían todo ese entusiasmo y parecía que se les estaba yendo la vida en ello. Y pues yo básicamente es lo que agradezco en una banda, ya sepan tocar mejor o peor. Para mí lo importante es el entusiasmo y la pasión que le pongas a lo que haces, tanto en el punk como en casi todos los aspectos de la vida. Y bueno, pues vamos a poner ya a los finlandeses de difícil pronunciación, Pertti Kurikan Nimi Päivät. Y bueno, la canción que voy a poner me parece que se llama Miksi el Kulka el Kukan i Marra o algo así, que no sé lo que quiere decir ni de lo que hablan. Sí que creo que, según me comentaron, hablan un poco, pues, en algunas de las letras sobre su situación por ser discapacitados, sobre cómo les margina el mundo y sobre los problemas que tienen en los centros a los que acuden para discapacitados y demás. Y bueno, pues nada, que vamos a poner esto, no solo porque me resulta bastante curioso, ya que también es algo que me toca a mí cercano, pues, debido a mi trabajo, sino también porque me encanta cómo suena esta gente y me parece una puta pasada este grupo. Así que ahí va. Aquí estamos de vuelta. Y bueno, vamos a dedicar ahora pues los siguientes minutos a reseñar unos pocos fanzines que tengo aquí. Y bueno, vamos a empezar por el fanzine mierda, que es uno de mis fanzines favoritos de hoy y de todos los tiempos. Y bueno, que está hecho por una persona ahí activa en el punk en Barcelona y que pues es un fanzine punk y anarquista. que no sé cuál es el número de este fanzine, sí, pero probablemente sea ya el número 12 o número arriba, número abajo, porque no acostumbra a numerar los fanzines, pero creo que sí, que más o menos es ese el número 12 o algo así. Nos encontramos ahí con un fanzine en formato A4 y maquetado de puta madre, con una buena portada y una buena contraportada y joder, que es increíble. Su lectura me hizo disfrutar bastante y destaco sobre todo los artículos del autor del fanzine, y lo único que tengo que decir es que echo de menos que aparezca algún artículo más suyo, porque me gusta mucho leerlos, aparte de entrevistas. La editorial es bastante increíble y nos habla un poco de la situación de los últimos tiempos, y nos habla así con un enfoque bastante anarquista, y bueno, nos da una visión así un poco de lo que pasa por Barcelona y de lo que pasa por su cabeza, y acaba diciendo: viva el comunismo libertario y muerte a las CUP. Y bueno, luego hace un artículo sobre el alcohol y sobre el alcoholismo, más concretamente, a modo de crítica, y bueno, dando una visión bastante bastante personal por un caso cercano de alcoholismo que le tocó sufrir y le toca sufrir al autor, y bueno, es bastante crudo y muy muy interesante de. También nos habla de los buenos conciertos que pudimos disfrutar de Firmeza 10 y de conciertos de Sudor. Y nos hace una entrevista a la URSS, de los cuales pudimos disfrutar aquí hace poco y que son una de mis bandas favoritas. Y bueno, luego parece que entrevista también a bastantes bandas que vio durante la gira que hicieron con su grupo, con Absurdo por los Estados Unidos. Entrevista a bandas como Réplica, a Street Eaters, Generación Suicida, que estuvieron por aquí recientemente por el estado, Sifan Radix, o como se pronuncie el nombre de esta banda. Entrevisto también a los buenos amigos de Origen, que me gustó mucho, mucho leerlos en estas páginas, y al amigo también Cabeza de Vaca, y lejano en la geografía, pero cercano de alguna manera. Y bueno, termina haciendo pues unas reseñas sobre cómics bueno, más concretamente sobre un libro que se llama El cómic underground español de 1970 a 1980, y hace también una reseña de un cómic que se llama Pagar por ello, que habla, da una visión, por lo que dice aquí en la reseña, sobre la prostitución. Y bueno, la última reseña es sobre el gran fanzine Ningú de Rates, que hace la gente de Mallorca, y que yo tengo algún número y que me han gustado mucho también. El contacto para conseguir el fanzine no lo sé, porque no lo trae, así como no acostumbra a numerarlos, tampoco acostumbra a dar el contacto. De hecho, recuerdo que uno de los primeros números ponía: si quieres contactar con el mierda, mierda para ti. Así que bueno, si queréis contactar con el mierda, mierda para vosotros. El siguiente fanzine que tengo es uno que ya podría haber reseñado hace tiempo, pero se me traspapeló por ahí, y es el Evangelio de Justicia Cósmica, número primero, que para conseguirlo podéis escribir a evangeliodejusticiacosmica@gmail.com. Y bueno, pues nada, es un fanzine hecho por varias personas de Madrid, gente de Sudor, gente de Afeite al Perro. Sale ahí también pues dibujos de la persona que hacía los fanzines Tortura y Mierda, y creo que Herpes se llamaba también el otro, uno que tenía dibujos, y bueno, pues que está muy bien. Salen cómics, pero en su mayoría son dibujos bastante currados y una edición bastante guapa, así que esperamos nuevos números de este fanzine. El siguiente fanzine que voy a reseñar es un fanzine de aquí de Avilés, lo cual me sorprendió gratamente, ya que no me esperaba que hubiera pues prácticamente ningún fanzine aquí por las calles de Avilés. Y bueno, es un fanzine un poco más artístico, no es un fanzine expresamente punk, aunque sí que salen piratas con crestas, o sea que algo de punk debe tener, y unas cuantas ratas por ahí. Se llama Trofea, cuaderno de bitácora, y bueno, simula un poco eso. Son dibujos y que me han acompañado de algún texto, y bueno, simula como una especie de cuaderno de bitácora con dibujos muy, muy chulos ahí. Y bueno, está editado en papel bastante gordo, marrón, reciclado, que huele a hostias, lo cual le da un aspecto bastante pirata y bucanero y un olor a sucio pirata. Creo que refleja bastante bien lo que querían demostrar ahí con el fanzine. Y bueno, está editado por la máxima columpiada, Fanzines, cuyo contacto, a ver, creo que es máxima columpiada, a ver, máxima columpiada arroba gmail.com, para quien quiera conseguirlo. Y por último, tengo el número 7 del fanzine Enciende la Mecha, que ya lleva un buen puñado de años haciéndose, que es un fanzine que hace el Chevas desde Torre la Vega, y que suelen ser bastantes columnas generalmente y algunas entrevistas, pero en este caso es un especial sobre el punk durante los 80 y también durante los 90 en Torre la Vega. Son concretamente, pues este número son como dos volúmenes y vienen en una bolsa de plástico. Y bueno, pues eso, trae entrevistas y muchísimos datos y muchas fotos, recortes de periódicos sobre la historia del punk en esta ciudad de Cantabria. Y también viene acompañado de un disco recopilatorio de las bandas y de un DVD con vídeos. Y bueno, pues nada, pues bueno, también tengo otro que está editado por Ediciones Vida Disoluta. Que quienes sean de Asturias y estén metidos en los mundos del punk, supongo que lo conoceréis a este activo personaje. Y bueno, pues es un fanzine así como hecho muy pequeño, con dibujos que él mismo hace en una libreta cuando está por las calles o cuando está esperando algo, cuando está en el autobús o donde sea. Y bueno, pues los pega directamente aquí en este pequeño fanzine que acompaña también de textos. Pues bastante reflexivos algunos y otros con un toque de humor bastante ácido. Para conseguirlo, este o más de los numerosos fanzines que ha hecho esta persona, podéis escribir a vida.disoluta.distro.gmail.com. Y bueno, hasta ahí pues las reseñas de fanzines. Vamos ahora a poner una banda mexicana que se llama Los Cremalleras, que es un disco en 12 pulgadas que salió, pues creo que no hace mucho, y es la cuarta edición del buen sello Cintas Pepe, que creo que han sonado aquí en este programa todas las ediciones porque son muy buenas, tanto en el sonido como en la presentación. Siempre son bastante originales y hechas ahí en un papel pues bastante especial. En este caso es un papel de color rosa. Y bueno, creo que hay varios colores de este disco. Hay varias ediciones en distintos colores, pero bueno. Y bueno, pues Cremalleras es una banda formada por un chico y una chica de México que no tienen bajo, es batería y guitarra y voz. Y bueno, hacen unas canciones así, no sé cómo clasificarlas. A mí me recuerdan en parte un poco a Los Desechables, pero bueno, tampoco es eso exactamente. Y bueno, parece que por el contenido de las letras, que muchas hablan así como del desamor y el desengaño, parece que esta gente en los momentos de escribir sus letras y hacer sus canciones estaban pues viviendo pues una mala época y sufriendo diversos sinsabores, y aquí lo plasman en este disco. La chica que canta aquí toca la guitarra. Creo que era la que lo hacía también, tocaba el bajo en Ratas del Vaticano, esa buena y sucia banda de México, que hace unos pocos años atrás pues nos sacaron unos buenos LPs. Y bueno, pues vamos a poner la primera canción del disco, que tiene videoclip. Ha salido hace poco por ahí, por el YouTube, donde se les puede ver ahí a ellos tocando, y que se llama Cara Descompuesta. Y bueno, ahí os dejo con los cremalleras. Cara descompuesta. Bueno, pues aquí estamos de vuelta tras escuchar a Los Cremalleras, esta banda de Monterrey, que bueno, antes he dicho que era de México, pero no he dicho que son concretamente de Monterrey. Y bueno, pues aquí teníamos esta canción que, bueno, parece que esta gente quería en principio hacer algo así como pop, pero parece que no les acabó saliendo porque al final hicieron esto, que bueno, hay canciones más rápidas que esta y más lentas también. Varían un poco entre sí, pero tienen todas un rollo así bastante parecido y que creo que también tienen esa esencia que suele tener el punk de Latinoamérica, como que muestra siempre bastante decadencia y corrupción, como imagino que hay en esos entornos en los que viven. Y bueno, pues ya nos vamos acercando a la hora, así que vamos a ir terminando con el programa. Vamos a poner un par de temas más y nos despedimos. Vamos a poner ahora otro LP también de una banda actual de México. Y bueno, en este caso son algo más conocidos, creo. Y bueno, estoy hablando de Los Monjo, esa banda que nos visitó, pues no sé si hace ya 3 años o... Sí, creo que hace ya casi unos 3 años. Y que nos dejó con un buen sabor de boca y con muchas ganas de volver a verlos y de que vuelvan por aquí, por el Estado español. Hasta ahora esta gente solamente tenía discos editados en 7 pulgadas, un buen puñado de ellos, por lo menos 4 o 5. Y bueno, ahora han sacado un mini LP porque, bueno, esto trae 4 canciones por cara y se lee a 45... Bueno, no recuerdo a cuántas revoluciones se lee, ahora lo comprobaremos. Pero bueno, que bueno, quizás me gusten un poco más los 7, pero aún así este disco está muy bien. Cuando vinieron Los Monjo aquí pudimos ver a una banda que quizás no era una banda muy política, pero que joder, que se veían que eran como muy buena gente y gente muy humilde y muy auténticos en lo que hacen. Este disco está editado por Trabu Records y por Discos MMM. Y bueno, pues eso, que quizás me gusten un poco más los 7, pero esto también está muy bien. Los 7, como ya dijimos aquí otras veces, recuerdan sí o sí a los Escorbuto. De hecho, parecen una grabación perdida de los Escorbuto, quizás en la mitad de sus trabajos, cuando sacaron, pues, ya no quedan más cojones los Escorbuto a las elecciones y discos así. Pero vamos, que no, que son Los Monjo y son un grupo de México. Y bueno, este disco quizás se parezca un poco menos a Escorbuto, pero sin embargo parece que también como los Escorbuto, que al final se iban como rockerizando un poco, este disco quizás suene también un poco más así. De todas formas voy a poner una canción que sí que me recuerda bastante a las del 7, vaya. A diferencia de otras de las que trae el disco. Y ahora mismo no sé cómo se llama, pero creo que es La vida que todos envidian. Ya que un gran fallo de este disco es que las canciones vienen mal colocadas tanto en las galletas como en la contraportada. Que bueno, luego a la hora de sonar, pues suenan otras, no suenan, o sea, suenan en otro orden distinto al que vienen colocado en las galletas y en la contraportada. Pero bueno, pues vamos a poner a Los Monjo y después despedimos el programa ya con una canción. Los pueblos ya se... Y bueno, tras escuchar a los monjos, estamos aquí ya de vuelta. Bueno, decir que tanto la puerta del disco como unas fotografías que salen en el interior están hechas ahí por gente cercana, así que también para mí le da más valor a este disco. Y que, bueno, las fotos que salen son de Fidel, sacadas en el Caos en Gracia del 2011, que fue cuando estuvieron los monjos por aquí por el estado, y que, bueno, que no tuve la suerte de estar ahí, pero por la intensidad de las fotos y de los vídeos que circulan por internet, parece que fue algo muy grande. Y bueno, pues nada, vamos a despedir ya el programa, vamos a poner ya la última canción. Hoy nos despedimos con un poco de pop, con una banda de la movida, no muy conocida, porque no es de las bandas más conocidas de la movida, pero sí una de mis favoritas. Y bueno, estoy hablando de Paraíso, que fue una banda, pues más o menos podríamos decir que a medio camino entre Caca de Luz y La Mode, ya que fue una banda formada por el Zurda, que estuvo, el Zurdo estuvo en ambas formaciones, y bueno, a medio camino de Caca de Luz y La Mode decide formar Paraíso, que ya tenían canciones que más tarde tocaría también La Mode. El Zurdo fue pues un personaje ahí, creo que bastante famoso ahí de la vanguardia y el moderneo de la movida madrileña, que hacía fanzines a finales de los 70. Y bueno, pues eso, un personaje ahí más o menos mítico de la moderna movida madrileña. La canción que va a sonar ahora pues se llama Makoki, y bueno, pues esto que tengo en mis manos es una reedición de Muster, que se lo sacaron pues no sé si ahora un par de años o así, pero que se agotó rápidamente en unas pocas semanas, pero hace poco me he conseguido una copia, porque joder, este disco es muy bueno, y sobre todo la canción que vamos a poner, que se llama Makoki, y que habla de pues de, quizás algunos conozcáis Makoki, era un personaje de cómics, y concretamente pues era un personaje que se escapaba del manicomio, y de eso básicamente habla la canción de Makoki, escapándose del manicomio como enemigo público número uno, y de golpeando a los enfermeros y a los policías que intentaban retenerle de estos asquerosos lugares llamados manicomios. Los cómics no he visto nunca ninguno, pero sí que circulan aún por ahí. Y bueno, la portada del disco pues eso, pone Paraíso arriba y debajo sale un dibujo de Makoki, el personaje este de los cómics. Y bueno, pues eso, vamos a despedirnos ya con Makoki de los Paraíso, que fueron creo que la primera banda declaradamente pop de la movida en autodeclararse como banda pop. Y que bueno, que tras escuchar este tema termina Días de Destrucción, pero intentaremos volver pronto. Y bueno, pues eso, que como Makoki, tras escuchar esta canción ya podemos salir todos a las calles y destruir todas las cárceles, todos los manicomios, todos los centros de menores, los CIEs y todas esas asquerosas jaulas que nos quieren imponer para encerrarnos dentro de esta otra gigantesca y asquerosa jaula, que es el mundo en que vivimos. Así que hasta más ver. Gira y gira la calle, tu cerebro dañado por el electrochoc. La acera se abre para que tú penetres dentro del colector. Las tuberías son buenas banderas de la bronca que te piensas montar. Estás algo nervioso, piensa que el funcionario quizás te convenga descansar. Y tú le arreas con la tubería, uno menos para la hay. Y gritas a tu banda pobre una tía, y marchas por la calle buscando, y la gente se aparta de ti, se aparta de ti, se aparta de ti, se aparta de ti. no tienen.